este grupo Fantasía. De bonita aquí, mi amor. Un día más sin verte, una noche más sin tenerte. El tiempo pasa y pasa y no puedo vivir sin ti. Un día más sin verte, una noche más sin tenerte. El tiempo pasa y pasa y no puedo vivir sin ti. Otra vez.